La Matera. Me fui arrimando lento, con todo el miedo de no ser prudente. No es cuestión de confianza o de recelo, es cuestión de sentido, de adivinar el viento aunque esté calmo, de intuir la cerrazón o la fragancia de algún pétalo roto por las ramas entre los tamariscos, que no sé si estaban, pero que siempre están, porque el silencio tiene tamariscos. Igual que un perro que olfatea una tumba, arrimé la nariz a la pasada y no me le atreví al primer intento. Tal vez el corazón no tuvo tiempo de ponerse a la par del pensamiento. Por eso di una vuelta. No es cuestión de confianza o de recelo. Es un montón de cosas que los años apilan en el alma y le ponen sosiego a los apuros y respeto a las ansias. Yo quería saber de aquellas casas, no tanto en sus afueras, aunque a gata los ojos prestan luz para palparlas. No cabe en la mirada todo el tiempo que puso Dios de a mucho y poca plata. ¿Cuánto tiempo pasa al lado de uno y uno no se le sube? O tal vez uno pasa al lado del tiempo y él nos mira pasar. O a lo mejor ni siquiera nos mira. A veces pienso que es ser demasiado vanidoso al creer que el tiempo se fija en uno. Por eso di una vuelta, sacudí la cabeza como quien se levanta de una siesta y mira en el rastrojo el reverbero que se clava en los ojos como chuza. Y allá lo vi, mesturado con las cosas, su rancho, su caballo atado a un palo, un recado cantor, la bomba, mañada de alambre dulce y aquel viejo carro, el mismo que tantas veces le prestó su pasada a los caminos para que no se borre ni lo siga viendo. Aquel carro que aprovechó la lluvia del verano para enterrar las camas en el barro y evitar el enllante en la herrería. El hombre abrió los brazos y me dio un apretón con gusto a cimarrón de yerba huerte. Setenta años de gaucho en un abrazo no es cosa de comprar en la botica. Le sacamos el freno a los recuerdos y los dejamos andar en la gramilla. Cada tanto, algún cardo o abrepuño nos hizo recular alguna lágrima. No es cosa de llorar y andar moqueando por cosas nada más que ya sabemos sin la necesidad de abrir palabras. Me dijo que estoy viejo, por las canas tal vez, o por el tranco. Y cómo no voy a ser, si de viejo que estoy ya ni me acuerdo qué va a pasar mañana. Sé que mi barba anda chorreando escarcha y a pila se razón en madrugada, de leguas y más leguas que de andarlas, son parte de mi cuero y mi arrogancia. Hace 3 años que largué la pala, me dijo. La barreta, la púa y las amarras. Ahí ves la California y los pisones, la estiradora vieja y las tenazas. El reumatismo me dejó en el pueblo con un sudor helado en las espaldas. Vivo y vivo pa' mirar cómo se mezclan los pájaros y el sol entre las ramas. Y pa' no morirme me entrevero cuidando toros en alguna estancia. Mi caballo es un lujo y me acompaña pa' no desperdiciar ninguna changa. Por ser un hombre nomás, ando sabiendo bastante. No hay mal que dure 100 años ni cristiano que lo aguante. Eso dicen los que saben, y ha de ser cierto nomás. 100 años es mucho tiempo pa' ponerse a averiguar. No sé si lo que ahora pasa, mañana podrá pasar. O si ha pasado hace tiempo por este mismo lugar. ¿Cómo saber tanto de antes y el mañana adivinar? Si ahora que estoy y lo veo ni sé pan de agarrar. El mundo camina tanto sin moverse de donde está. Creo que ya sé bastante por ser un hombre nomás. Sé que soy una rendija, ande espía a los demás, su propio cansancio viejo de buscar pan de agarrar. El hombre espía la vida mientras se mira pasar, porque la vida se queda y es el hombre el que se va. No hay tiempo que ate a la vida ni un solo ratito más. Cuando se sale de adentro, no sirve mirar para atrás. No sé si tendrá horizonte el pago del más allá. Si tiene, ha de ser distinto. Calculo, ha de ser acá. Mirar lejos es tan fácil que da vergüenza mirar. La cosa es mirar cerquita, ver y poder encontrar. A veces el hombre encuentra también por casualidad besos, caricias y dichas, y a veces palos nomás. Mirar lejos es muy fácil, porque uno le puede errar sin miedo a que le reprochen los que suelen reprochar. Llegar a viejo sabiendo cómo se supo llegar es como vivir dos veces. Alcanza con recordar. Uno a veces cree saber los misterios de la vida, de la que pasa y se olvida y la que viene después. Uno cree poder analizar la espesura del hombre con sus hachuras, su gozo y su padecer. Pero uno no logra ver más que el bulto del ovillo, y hasta parece sencillo poderlo desenvolver. Pero empieza a no tener ni cómo agarrar la punta, cuando las vueltas se juntan y entran a no ceder. Uno marcha por la vida y va rejuntando escuelas, pasiones que se nos cuelan para hacer peso en la subida. Qué pronto se va la tarde por el fondo del camino. Qué pronto se va la tarde por el fondo del camino. Que pronto llega la noche y el final de mi destino. Que pronto llega la noche y el final de mi destino. Que pronto se pone oscuro, aunque se esté prevenido. Que pronto se pone oscuro, aunque se esté prevenido. Qué noche negra la noche del que va rumbo al olvido. Qué noche negra la noche del que va rumbo al olvido. ¿Quién le pone precio al cielo, cielo del hombre vencido? ¿Quién le pone precio al cielo, cielo del hombre vencido? Cuando pregunta la muerte, cuánto costó lo vivido. Cuando pregunta la muerte, cuánto costó lo vivido. Cuando el hombre llora solo, lo mira Dios y por eso el llanto de un solo vale lo que vale el universo. Que pronto se pone oscuro, aunque se esté prevenido. Que pronto se pone oscuro, aunque se esté prevenido. Que noche negra la noche del que va rumbo al olvido. Que noche negra la noche del que va rumbo al olvido. Y aquí estamos, audiencia. Este programa ha elegido la música, mejor dicho, los cantores, elegido para ustedes, para que pasen una tarde amena y bueno, y disfrutando de la música de estos cantores populares. Por lo realizo digo estos porque después lo tenemos a don Víctor Velázquez. Mire qué cantor, el entrerriano. Chamarrita al Gualeguay, don Víctor Velázquez. Después nos interpreta este oficio de cantor. Entre ríos tiene un río que es su calle principal, hecha de escamas y trinos, de monte y de pajonal. Cuando no hay soles ni lunas, lo alumbra la claridad del espíritu entrerriano a mi río Gualeguay. Fritanga de mojarritas, vino tarucha en chupí, escuchando la guitarra se tienta y silba el crepí. Coteada en Semana Santa, mate, fogón y esperar. ¿Quién nos sacó un amarillo de tu vientre, Gualeguay? Nervadura enamorada, solo del terruño mío, por serle fiel para siempre, no te salí de Entre Ríos. Federación Federal, concordia, abrazo de vida, beso eterno en las entrañas de mí, provincia querida. Villa Guay, a la Uruguay, Gualeguay, Gualeguay, al final con tanto viaje, ahí me fui llegando al sur, coteada en Semana Santa. Mate, fogón y esperar. ¿Quién nos sacó un amarillo de tu vientre Gualeguay. ¿Quién nos sacó un amarillo en tu vientre Gualeguay? ¿Quién nos sacó un amarillo de tu vientre Gualeguay? ¿Dónde está la carnada, hermano? Ahí al lado de la gaquete. Es un gerdo este vino, che. Ajá, delicado. Estás en Gualeguay, en tu casa. La Matera. Siempre me ha gustado abrazarme a esta madera. Hoy suelto de mi asidera el lazo más entonao. La guitarra me ha invitado por milonga este floreo. Y ya que justo me veo en esta rueda de criollos, de a tirar con todo el rollo el pial que en el pecho llevo. Tuve la suerte, señores, de haber nacido argentino, y pa' mejor el destino me entreveró entre cantores. Oficios habrá mejores, pero entrando a comparar, nadie me puede negar que entre el cuervo y el jilguero está de luto el primero porque no aprendió a cantar. Esta es mi vida nomás y yo la elegí a mi modo. Donde quiera me acomodo si es que me hacen un lugar. Me gusta poder cantar cuando esta guitarra toco. A nadie envidio provoco cuando mi voz desembucho. Hay quien es pobre con mucho y yo soy rico con poco. Porque lo quiso mi estrella, soy distinto que el hornero. Donde me invitan me quedo, donde no sigo la huella. Tal vez nunca me haga mella no haber tenido mi nido. Yo soy cruzado con camino y aunque por muy andador, nunca me falta un rincón en el rancho de un amigo. Y ya no más me despido con esta pampa milonga. Ya sabe, cuando disponga puede ir contando conmigo. Cuando me pegue el chiflido llegaré hasta su fogón, llevando en el diapasón mi canto hecho de esperanzas. Y si con esto no alcanza, les dejo mi corazón. Sí, le tenemos aquí con La Galponera también. La llaman La Galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a Montesinos. Le niegan el galpón, la arrastró la montonera cuando el llano corcovió, y hubo un ñudo de orientales, lanza, trabuco y facón. Fue el capataz de sargento, de comandante el patrón, y los peones de milico salga de ahí si era un primón. Y ante hubiera una guitarra y algún pardo trovador, la galponera patuitos general de división. en la paz como en la guerra, apeligrando vivió entre guampa de franqueros y horquetada un redomón. El cariño en los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pilchas domingueras y el recadito cantó. En ella mojan mis indios los ojos de una canción, cruda para los sacrificios y curtida para el amor. La llaman la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Víctor Velázquez, vaya entrerriano, cantor, chamarretero, milonguero, muy, muy querido por la zona del litoral, también en todo el país, muy querido, que escuchábamos hace un rato, ¿no? Don José Larralde. Y ahora tengo el orgullo de presentarles a audiencia a este señor que se ha difundido bastante aquí en La Matera, porque sinceramente no tiene desperdicio. Es un uruguayo trovador, cantor, arpista. Le canta al pueblo, le canta a la clase trabajadora, le canta a los presidentes revolucionarios desde México al sur. Y este disco se llama Canto a la Liberación, que vamos a apreciar enseguida nomás, junto a la excelente cantora, un intérprete de aquellos, que la acompaña Aníbal Sampaio en arpa, guitarra. En fin, vamos a escuchar entonces a Paleta Fernández Álvarez. Paleta Fernández Álvarez. ¿No la conoce, no? Bueno, ahora va a tener la oportunidad de conocerla y de apreciar su voz, su interpretación en este disco que recién lo mencionó. Canto a la Liberación, de las letras todas Aníbal Sampaio, la música también. Arrancamos con Túpac Amaru, Aníbal Sampaio, Paleta Fernández Álvarez. Martirio fue un rayo de luz, Túpac Amaru, que Artigas también, Sendic después, proyectan al sur. Túpac Amaru, una es el sol, Cusco, Potosí, La Paz, Santa Cruz. Túpac Amaru, la estrella que América hoy signa y libera, la encendiste tú. Atado de manos, atado de pies, cuatro caballos les hinchan después. Su ejemplo de acero resiste con él, le cortan la lengua, todo un pueblo ve cómo se transforma Túpac Amaru, dos enormes alas cubriendo al Perú. Es el nuevo Cóndor, Rebelión y Luz. amaro de América al Sur. Todo un pueblo ve cómo se transforma tu Pacamarú, dos enormes alas cubriendo al Perú. Es el nuevo cóndor rebelión y Aníbal Sampaio, Paleta Fernández Álvarez, a Simón Bolívar. Tu sueño liberador se hizo ejemplo y llama ardiente, dando luz al continente, sembrando emancipación. Bolívar nació en la América presente, una estrella refulgente que trae de ti resplandor. Desde los Andes al verdor de la sabana va tu caballo llanero con la independencia en andar. Y fue tu ardor la tormenta de tu espada que al fragor de mil batallas nos legó un rayo de sol. Creció por tus lanzas encendidas, destronando en tiranías tu brazo emancipador. Detrás de ti van Simón, mestizos, indios y negros, porque libres por ti fueron de cadenas y opresión. Desde los Andes al verdor de la sabana va tu caballo llanero con la independencia en ancas. Y fue tu ardor la tormenta de tu espada que al fragor de mil batallas nos legó un rayo de sol. Y fue tu ardor la tormenta de tu espada que al fragor de mil batallas nos legó un rayo de sol. Seguimos. Aníbal Sampaio, el autor, Paleta Fernández Álvarez. Mariscal de la Paz. Todo un pueblo en armas cae con él, pero incuban más traición aún los esclavos del imperio inglés. Y otro genocidio como aquel sobre el noble pueblo guaraní llevan en su triple alianza cruel Flores, Mitre y Pedro en el Brasil. Quieren mutilar al Paraguay, que a sus hombres dio emancipación. Estado protector que es ejemplar, forjando con trabajo una nación. Hay que destruirlo sin piedad, ruge el capital expoliador. Y en el nombre de la libertad va sembrando el crimen y el terror. Música. 16 quedan solos para combatir. 3000 niños héroes sin igual, resistiendo frente 20000 víctimas del exterminio cruel de aquel conde de un tan criminal, que en Acostáneo sacrificó la esperanza y luz del Paraguay. Encerró Corama Damelín, empuñó aquella lanza inmortal y abre con sus manos de marfil una fosa para el mariscal. Francisco Solano López fue quien entró en la historia por luchar. Muero por mi patria, dijo, y es ejemplo para la humanidad. Seguimos con a Emiliano Zapata, de Aníbal Sampaio, la excelente interpretación de Paleta Fernández Álvarez. Por combatir la violencia, 80 conciencias se alzaron en armas. Van los patriotas entonces detrás de Viva Zapata, expropiando tierras donde la usurpan señores de la aristocracia. Valgan los 80 sublevados, buscando en la azul montaña montes y quebradas seguro reparo. Compañeros, no lo dudo, se acabará la injusticia, se acabará el latifundio. Por México juro que haré la guerrilla. Vamos por tierra y una reforma agraria, no dejaremos que nos quiten las armas. Busco el gobierno vencernos con traición, pero Zapata dio la revolución. No a los ingleses ni al yanqui traicionero, nuestro petróleo es propiedad del pueblo. Lázaro Cárdenas vuelve por Emiliano y grita mexicanos con la revolución. Valientes a prueba cruzan por Tlaxcala. Son todos los zapatistas, no solo bravos guerreros. Las mismas manos que empuñan las armas maduran los surcos labriegos. Justicia, y esto ha de ser por la justicia. Vamos por tierra y una reforma agraria. No dejaremos que nos quiten las armas. Busco el gobierno vencernos con traición, pero se falta de una revolución. No a los ingleses ni al yanqui traicionero. Nuestro petróleo es propiedad del pueblo. Lázaro Cárdenas vuelve por Emiliano y grita mexicanos con la revolución. Lázaro Cárdenas vuelve por Emiliano y grita mexicanos con la revolución. La Matera. Tema este que vamos a escuchar seguidamente, préstale atención, Aníbal Sampaio, el autor, Paleta Fernández Álvarez, la intérprete, Canto al Brasil. Amigos, voy a contar, si es que me ayuda la voz, una historia de mi tierra, del Cambao y del Sertón. Fue por un 5 de julio del 1922, tenientista se llamaba la nueva generación. Son los 18 del fuerte, los titanes de la acción, cortan en 18 trozos el glorioso pabellón, prendiéndolos a sus pechos como un patrio corazón, y heroicos van a la muerte, encendiendo en la nación la mecha que Carlos Prestes transforma en revolución. Las huellas del insurgente se ofrecen sumas cuantiosas por la cabeza de Prestes. Maranao, Mato Grosso, por Goiás les ven pasar, selvas, ríos, mil combates con la fiebre tropical. Al paso de la columna la esperanza floreció, que abandonen la apatía los pueblos es mi intención. Tras el mando mi bandera, con la guerra va el amor. Es imposible sin ellas hacer la revolución. Luis Carlos Prestes, Brasil, no olvidará tu lección. Sendero esclavista, el coronel El Chepao, es el dueño de la tierra, es el que impone el cambao. Para luchar contra él llegó Francisco Juliao, al desierto, a los mocambos de aquel nordeste exfoliado. Pero hay un solo camino para hacerse respetar, el camino de las armas, revolución popular. Por el cruzar mar y guerra, la patria va en su fusil. Es la guerra de los pueblos al imperialismo vil. Es el camino del Che que se abre rumbo al Brasil. Es el camino del Che que se abre rumbo al Brasil. Seguimos aquí en La Matera con Paleta Fernández Álvarez, cantándole a don Aníbal Sampaio en Canto al Cono Sur. La Matera. ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo la está pasando? ¿Qué intérprete esta mujer? Y bueno, Aníbal Sampaio, ya conocemos el vuelo que tiene, la carga que tienen sus letras, su música. Y no le canta a la pavada, no le canta al vamos a pasar un rato, escuchar un poco de música nomás y listo. No, deja la huella bien profunda de lo que tenemos que pensar, tenemos que descubrir, tenemos que tratar de ir cambiando. Homenaje a José Martí, Aníbal Sampaio, Paleta Fernández Álvarez, de este disco, Canto a la Liberación. Aníbal Sampaio. Thank you.

jamás logrará con nubes la contrarrevolución. Borra en el cielo nuevo de tu pueblo el resplandor, porque en cada combatiente presionando el percutor está viva tu presencia, Carlos Fonseca Amador. Está viva tu presencia, Carlos Fonseca Amador. Aleta Fernández, qué intérprete, ¿no? Qué cantó. Y Aníbal Sampaio nos deja a la misma trinchera. Cuba primero, Cuba que al mundo grita, que no es tan fiero el lobo como lo pintan. Derrotado a los yanquis, Cuba es la guía, su llama en Centroamérica está encendida. Grenada y Nicaragua logran dos nuevos triunfos de independencia para sus pueblos. Surinam y Guyana son otro ejemplo, al quitarse cadenas de tanto tiempo. Cuando el ritmo de la lonja dice al repicar, para pa para pa para pa para pa pa, que ya los pueblos en armas nadie detendrá. Son la misma trinchera, el mismo enemigo del centroamericano y del palestino, la misma intervención y agresión directa, la norteamericana y su soldadesca, la sangre derramada por vuestros hijos, como si fuera nuestra sangre es lo mismo, nuestro el dolor y orgullo de su heroísmo. Somos la misma lucha, el mismo camino, para pa para pa para pa para pa pa. Cuando el ritmo de la lonja dice al repicar, para pa para pa para pa para pa pa, que ya los pueblos en armas nadie detendrá. Seguimos en la materia audiencia, en la 90.1 de esta querida Radio del Pueblo, la querida emisora que difunde el programa La Materia hace muchos años. Y también, bueno, estamos con es un Fogón, la comunitaria allá del Hoyo. Así que un abrazo a toda la audiencia. También estamos saliendo por la 89.1 FM Alas. Un cariño a toda la audiencia de Alas. Y también a partir de ahora en más, calculo yo que va a ser de Alas y La Matera. Bienvenidos. Un abrazo grande, grande a toda la audiencia de Alas. Y aquí estamos con las letras de Aníbal Sampaio, la excelente interpretación de Paleta Fernández Álvarez, que nos deja Ejército del Pueblo. Thank you.

elegir para ustedes, audiencia, para que la pasen bien. Y les comento que de ahora en más vamos a tener en el arranque de la matera a José Larralde en una, de alguna de sus interpretaciones, también a Josuelo Schwab, Chango Espacioco, perdón, Raúl Barbosa, Rudy Nini Flores, Mario Bofín, Enganchado de Morchito Melo, que lindo. Vamos a tener, sí, el chamamé también por la matera, para que ustedes que les gusta el chamamé cantado, el chamamé con guitarra y acordeona, hay muchísimos creadores del chamamé, muchísimos intérpretes del chamamé que vamos a aprovechar para esta música elegida para ustedes, de irradiar, de pasar hacia usted. Disfruta de la tarde de todos los martes aquí por la 90.1 FM La Negra. Los domingos repite, también los sábados escuchan por FM Alas, la 89.1, también por la 97.3 Radio Fogón allá en El Hoyo. Y bueno, esto va a ser los domingos, se repite en Radio Fogón allá en El Hoyo, y también, bueno, en esta querida emisora que estoy trabajando en estos momentos, FM La Negra, que me está ordenando todo ahí, me está indicando que cómo va la cosa, qué sé yo, que va bien, me hace señas, que va saliendo lindo el aire. Así que siempre el agradecimiento al señor operador Javier Ishikawa. Un abrazo grande, querido, gracias, che. Y a ustedes, audiencia, que se comunican a través del 2945 68 36 34 15 68 36 34 2945, y ahí pueden mandarme mensajes como lo hacen. Así que bueno, yo por ahí me olvido, soy medio olvidadizo con este tema del teléfono, que ustedes me escriben ahí a la matera, o quieren escribir algo aquí a La Negra, 2945 1568 3634. Audiencia, basta de charla, no los entretengo más. Seguimos entonces con No Tango Tan aquí en La Matera. La Matera presenta No Tango Tan. ¿Cómo se pianta la vida? Qué lindo programa. ¿Cómo le pegó a la gente? Digo, esto del No Tango Tan. Pues yo consulté hace muchos años, consulté a ustedes, a audiencia, de que si les caía bien, les parecía bueno tener unos tanguitos. Y dijeron que sí. ¿Cómo? De que no, claro, de que sí. Bueno, gracias a ustedes, a audiencia, podemos disfrutar del tango aquí en La Matera, aunque sean tres nomás, pero bueno, está bueno, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque el tango gusta en Europa, en Japón, hasta en la China, porque es música argentina y es industria nacional. Nos despedimos, audiencia. Jorge Vidal,